¿En qué andan las bandas? Desde las entrañas del interior de la provincia de Córdoba, a finales de 2009, se forma Cartenders, que es lo que estamos escuchando precisamente. Catriel Oliva en voz y guitarra, Federico Kowalewski en bajo, guitarra y coros, y Lautaro de la Vecchia en batería. Actualmente grabó en el estudio La Rambla de Córdoba un EP, un primer EP de 4 canciones con Rodrigo Bacchini, operador e ingeniero de grabación. El tema que estamos escuchando, 1. Escuchando es Idequel, que según me contaron los propios chicos allá en Catriel, provincia de Río Negro, es uno de los ríos que vienen del paraíso, si yo mal no entendí, en la mitología hebraica. La banda es cristiana, por supuesto. Edgardo Mancilla en segunda guitarra y voz líder, Mohamed Aje en guitarra y coro, Juan Cisterna en bajo, Gabriel Cisterna en batería. Y aprovecho para mandarle un gran saludo a Daniel Areco, que además hace la tapa de este disco, es decir, el diseño, que se titula Seguridad Eterna, este demo particular que me dejaron. A Daniel Areco y a todos los chicos de Catriel por unos días maravillosos que pasamos allá junto al Tano Romano y demás. El tema que estamos escuchando, Seguridad Eterna, como dijimos antes. Son cristianos, de hecho hacen un cover en este disco de Más que un hombre, así lo han traducido, de Stryper. Una banda surgida en la ciudad de Merlo y que hoy en día tiene como formación a Emanuel Salvatierra en voz, Jonathan Salvatierra en guitarra, Pablo Montoya en batería y Walter Godoy en bajo. El disco se llama Comienzo de una Conquista. Acá me ponen que fue grabado en la nave de Osberg con Jorge Perini, Sebastián Manta y los muchachos de toda la vida, a los cuales también les mando un saludo. Y el tema en cuestión, el que estamos escuchando, Estoy Aquí. Yeah. escuchando Broken Heart, la banda de Gonzalo Ledesma, una banda de hard rock con fuertes influencias AOR y heavy metal, aunque nos dicen que los integrantes actuales vienen de estilos más duros dentro de este género y que eso debe notarse, por cierto, que se nota. El tema que estamos escuchando de Broken Heart se titula Igual que vos. Tiene un aire, un algo a Whitesnake por momentos, ¿eh? Pero hay muchas influencias de muchas partes. Más me vas a tratar así, ya nunca más me vas a decir que sea. Sé que me voy y sé que no es el final. Frente a tu cara voy a poder gritar, jefe. Cierro mis manos, no voy a perdonar, ya no me importa. Esta es una banda muy nueva, formada en febrero de 2013, pero sus integrantes para nada son nuevos, ¿eh? Se trata de Norberto Rodríguez en voz y bajo, ¿eh? Norberto Rodríguez, el de Walter Jardino Temple, Vago, Mala Medicina, Quemar, Arian, etc. Lucio Antolini en guitarra y coros, también de Mala Medicina, Irreal, Gabriel Marián, Perpendicular, la banda tributo a Purple. Y Rodrigo Rodríguez en batería y coros, de Arian. La banda terminó recientemente un demo, el cual acompaña con 4 temas propios y un cover de Metallica, Fuel. Y lo que estamos escuchando ahora se titula Jefe. Gente que arranca con mucha ventaja, ¿eh? When I was feeling low, to walk me through my dark abyss. So when the sun goes down and those nights are growing colder, I will be there looking over your shoulder. And the deep are the love. Acá no puede haber duda de que hay algo de Whitesnake, porque el tema es de Whitesnake, lo conoces de sobra. The Deeper the Love. La voz pertenece a Marcela Piacenti, aquí como solista y mayormente acústica, de la banda Lannerback de La Plata. Todo un esfuerzo con temas acústicos y covers muy escogidos, ¿eh? Este es uno de los ejemplos, y hay varios más de Whitesnake. Whisper in my ear, why don't you share my dreams with me? Esquizofrenia presenta un EP de 2 temas. Este se llama Resisto hasta la muerte. La banda se formó en el año 2010 en Capital Federal y está conformada por Diego Leguizamón en voz, Beto De Filippis en guitarra, Rodrigo Cantero también en guitarra, Willy Bass en bajo y Alejandro Pequete en batería. Dicen que la banda tiene un estilo metal, metalcore, o una etiqueta que el público, el oyente, puede poner, con influencias que vienen desde Pantera, Killswitch Engage, Lamb of God, Disturbed, Testament of Fire. Y a continuación vamos a escuchar, pero lo vamos a escuchar entero, el tema de Voodoo, así se llama la banda de Rosario, que se llama Capitán Decibel, es la que abre un disco súper interesante. Tengan en cuenta de que llevan de 13 años ininterrumpidos. Hay Parodi en voz, Nahuel Antuña en bajo, Guillermo Echarte en guitarra y Mario Laurino en batería. Se están presentando en la Trastienda Club el 8 de septiembre a las 20 horas, ya saben, el reducto de Balcarce 460. Y aquí nos están ofreciendo La Corte de la Mediocridad, así se llama el disco, disco 2011, pero que están desarrollando en la Trastienda estos días. Con ellos, con el tema Capitán Decibel, cerramos la ruleta del demo del día de hoy y después nos lanzamos con más sorpresas. Black Sabbath, su ruta. Yo soy el terror del control municipal. Te voy a pisotear. Decibel y metrofalas. Yo voy a presumir de toda mi impunidad. Yo soy el antihéroe, soy el capitán Decibel. Te voy a asesinar. Época. Sideways es una de mis canciones favoritas. Tiene mucho de Planet Caravan, de Paranoid. Que la hayan puesto en el medio del disco es muy estilo Saba. Yeah, you know, that happened, Jim. It's Rick emailed me on the weekends, because we had weekends off. Dice Tony. And, Rick me mandó un mail un fin de semana mientras trabajaba en ella en Malibu. Rick proponía hacer algo tipo Planet Caravan y yo dije, bueno, entonces me soné los dedos y trabajamos desde el viernes hasta el domingo en ella. El lunes entramos al estudio y la hicimos. Kisser ni siquiera tenía las notas que tenía que tocar. Rick le dijo, vos tocá, acompañalo como te salga. I don't know what to play in it, and Rick's going, well, just play along with it. ¿Eso es algo que se pierde a través de los años? ¿La capacidad de poder zapar y sentir a los demás mientras son grabados? Well, you see, that's the thing, you can't lose the ability of jamming. And, dice Tony, eso es algo que no se puede perder, la habilidad de zapar. En este disco lo hicimos muchísimo. Fue muy bueno. La idea de Rick era, cada día que entra al estudio, ¿pueden hacer una zapada blusera como para arrancar? Solo le preguntábamos para qué y él respondía que servía para reflotar el aspecto de la zapada. Entonces lo hicimos y al final del día tuvo mucho sentido. Mucho tiempo se especuló sobre la posibilidad de un nuevo disco de Saba. ¿Cuál fue el punto sin retorno en el que sintieron que esto iba a suceder realmente? Well, I think it had to happen at that point, otherwise we'd have never done it. Dice Tony. We've had so many. Hubo muchos altibajos en los últimos años. Mi salud, lo de Bill y todo lo demás. Se refiere a Bill Ward, por supuesto. Hasta que dijimos, tenemos que terminar todo esto. La diferencia con este álbum es que todos queríamos hacerlo y eso es lo más importante. De verdad queríamos hacerlo y disfrutar de ello. Everybody really wanted to do it, and I think that's the major part of this. Cuando la industria que antes los despreciaba ahora los adora. ¿No les resulta raro? I mean, we did see we're getting a bit closer than we used to. Nos hemos vuelto más cercanos que antes. Nada más. Well, I was thinking the other day, the first couple of albums. El otro día estaba pensando que para los primeros discos no hicimos ninguna entrevista ni sabíamos que había que dar notas. No éramos conocidos para la prensa. We'd never done an interview. We didn't even know that you had to do interviews back then. Tiempos violentos. El signo de esta época. Hermanos de la carretera, codo a codo frente al vértigo. El viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán.